la cama. Es hora de bailar. Te subes en la mesa donde solía cenar. Yo me quedo mirando. Para luego olvidar. Me di